El llanto es tan saludable como el sudor y más poético. Alejandro Casona, dramaturgo y poeta español. Esto es Vida. Una hora de radio para vivir mejor. Con Yolanda Flecha y Amaya Prieto. Muy buenas noches, respiren hondo, cojan un pañuelo o un paquete de Kleenex y prepárense para liberar su estrés, su tristeza, su dolor físico o psicológico, su alegría, su emoción, su angustia, porque hoy en Esto es Vida les vamos a dejar que lloren a lágrima viva. Llorar no es solo cosa de niños, si ustedes son adultos y no lo hacen, conviene que aprendan de nuevo porque esta es una gran terapia para mantener su salud. De la importancia y la necesidad del llanto vamos a hablarles hoy en Esto es Vida, empezando, Amaya Prieto, buenas noches, por uno tan hermoso como inquietante, el de los niños. Hola, buenas noches. Intentaremos, con la ayuda de un experto, darles una serie de pautas básicas a aquellos padres que quieran saber por qué llora su hijo. Les contaremos cómo actuar si lo hace y, aunque no siempre es fácil descubrir la causa, trataremos de enseñarles a diferenciar cuándo lloran para comunicarse con nosotros o para expresarnos un deseo insatisfecho y cuándo porque están malitos. Les explicaremos cómo abordar las enfermedades más comunes de los bebés, les contaremos cómo darles un masaje para calmarlos y para que puedan acercarse un poco más a ellos. Además, les sugeriremos que no pierdan ese espíritu infantil, que lo sigan teniendo incluso para llorar a gusto cuando el cuerpo se lo pida. Les vamos a contar de qué están hechas las lágrimas y qué les pasa a quienes no pueden derramarlas. ¿Sabías que las mujeres que dan el pecho a lo largo de su vida durante más de 23 meses tienen un 23% menos de riesgo de padecer una enfermedad coronaria? Lo dice un estudio realizado en Estados Unidos por la Universidad de Harvard con más de 100.000 mujeres. Es el último beneficio conocido de la lactancia materna.